el primer lanzamiento del sello virtual Bitácoras Marineras. También forma parte del EP El Huracán, de A veces siempre. Como decíamos antes en la presentación del programa, A veces siempre es el proyecto del mexicano Rodrigo Carrillo. También de México es el sello Bitácoras Marineras y los músicos de dicha nacionalidad protagonizan el recopilatorio, aunque también encontramos formaciones de Venezuela, Puerto Rico o Guatemala. Y por cierto que eso de Let me tell you about your boat, deja que te hable de mi barco, es un título sacado de la película Life Aquatic de Wes Anderson. Una pequeña referencia cinéfila en este inicio de la edición de hoy de Intangible 23. A continuación tenemos al grupo de Viena Cometa con el tema Graphique de France. The sun will come out, no mobile phones, I knew your number off by heart. We all got together out in the streets, summertime, that smell on the feet. Sometimes when it rained and thunder met lightning, we would enjoy the warm and wet streets under our bare feet, playing cops and robbers when it got dark. An excuse to be close to you, coming home late, our parents got mad. We couldn't care less 'cause we were kids, playing cops and robbers when it got dark. An excuse to be close to you, coming home late, our parents got mad. We couldn't care less 'cause we were kids. Thank you. Planeta con K es una banda de Viena. Hace poco publicaban un primer álbum homónimo del que hemos escuchado este tema, Graphique de France. Curiosamente, hay otro grupo que también se llama Cometa, escrito igual, del País Vasco. Y asimismo, los Cometa de esa zona pues apuestan también por las licencias Creative Commons, de modo que probablemente sonarán dentro de poco aquí en el programa. En cualquier caso, este era el grupo Cometa de Viena con su tema Graphique de France. Y ahora vamos con la sección dedicada a versiones. Desde hace más de un mes venimos repasando el recopilatorio Terror en el Cibermercado, tributo a Alaska, y seguimos en ello. Ahora le toca el turno a la banda peruana Pestaña, versionando el tema Tormento de Alaska y Dinarama. Pestaña es una banda peruana fundada en 2004. No tienen demasiadas pretensiones y de hecho emplean el término electroestupidez para definir su música. Han tenido numerosos cambios de formación y a lo largo de estos años el único integrante fijo ha sido Leonardo Bacteria a la voz y programación. Pestaña versionaban este tema Tormento de Alaska y Dinarama para incluirlo en el recopilatorio Terror en el Cibermercado, tributo a Alaska, como ya bien sabes, es un lanzamiento del año 2010 del sello Dorog Records. Y seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Tenemos por aquí preparado a continuación un tema en directo de la banda finlandesa Turka, con dos Ks. Se pasa en un momento y se titula Seitsemän Belgesta. Turka son capaces de ventilar 29 canciones en poco más de 18 minutos. Eso es lo que podemos comprobar en el EP en directo Loja, un lanzamiento del sello finlandés Siko Records. Con esta misma netlabel habían publicado en 2009 un EP de estudio, y Loja aparecía en 2010 con esa sucesión de trallazos hardcore. Hemos escuchado el tema titulado Seitsemän Belgesta. Y esta es la banda de Pelka Kreivi, Aleksanteri Kastaja y Mati Tuovari. Ahora nos vamos a Madrid. Digarash Players, los músicos de garaje, es un grupo de allí. También tienen algunos integrantes que proceden de Toledo. Y esta es su canción En casa de Wow. La noche está al caer. The Garage Players es la banda de Luis Flores, cantante y bajista. Se presentan como cuatro amigos que llevan desgastando suelas ajenas desde 2009, es decir, haciendo bailar al personal. Y esta era la canción En Casa de Wow, un homenaje a la banda valenciana Wow y los Arcs, que también se dedican al rock garajero. Imagino que habrán compartido más de un concierto. Y En Casa de Wow es uno de los cortes del EP 2012 de los Garage Players. Se puede descargar desde su página de Bandcamp. Este es un grupo ya con varios trabajos publicados. En cambio, el siguiente viene de Ohio y solo han sacado un single hasta el momento. Vamos a escucharlo, es este Stay for Days de Fingers. Stay for days, to go away. Stay for days, 'cause it's all. Una sola canción no es suficiente para juzgar la valía de un grupo de músicos. Aún así, nos ha gustado bastante este tema, Stay for Days, The Fingers, con ese toque levemente psicodélico y ese uso de los teclados. Este es un grupo de Ohio formado por Vincent Valentino al bajo, la guitarra y las voces, Jesse Bellamy a la guitarra y las voces, Max Slater a la percusión y Al Sigman a la guitarra y los sintetizadores. Se trataba de un primer single disponible para su descarga desde internet con licencia Creative Commons. Y al igual que el que pusimos antes de Turca, el siguiente tema de Icham es bastante breve. Se trata de este Hajime Mashite. Una sencilla canción de poco más de un minuto. En eso consiste este Hajime Mashite de Ichan. Esta es una artista de Indonesia y ella se considera todavía una aprendiz en esto de escribir canciones, pero ya ha dejado muestras de su talento con el EP Unwritten Page, página no escrita, publicado por el sello Ear Alert, alerta de oído. Y de dicho trabajo hemos extraído este tema. Seguimos en Intangible 23 en todo radio con nuestra selección musical de los lunes, pop, rock y folk en descarga gratuita y legal. Ahora con los barceloneses Universe y el tema Loom Estelar. Oh, La Pedregada, así se titula este EP de la banda de Barcelona Universe, del que hemos extraído el tema que acabas de escuchar, Loom Estelar, con ese característico sonido de pop distorsionado que también practica este grupo. Y en nuestro siguiente tema queremos presentarte al dúo francés Firma Between, a ver qué te parece esto que se titula Keep You. Moviéndose entre el pop y la electrónica, Albert y Julien, dos músicos franceses, llevan haciendo canciones desde hace 8 años. Esta Keep You es nuestro corte favorito, sin lugar a dudas, dentro del EP Heights, Alturas, que firma Between han publicado en Bandcamp. Y a continuación presentamos a la cantautora de Adelaida en Australia, Alice Haddy, y esta es su canción Brother, hermano. My brother, you taught me how to fly. My papa, you taught me how to cry. Waiting for me to show you. Waiting for me, yeah, waiting for me to show you. My mama, she tossed me down my soul, and I feeling whoa, whoa. Alice Haddy en ocasiones da conciertos poniendo el peso en las versiones que toca con su guitarra acústica, incluyendo temas modernos, incluso de hip hop. Ha versionado a Kanye West, por ejemplo, pero luego tiene esta otra faceta de cantautora. Y acaba de publicar un primer EP de temas originales. Se llama A Collection of Contradictions, una colección de contradicciones. Y una de nuestras canciones preferidas de dicho disco de corta duración es esta Brother. Habrá que seguirle la pista a Alice Haddy en el futuro y esperemos que siga escribiendo este tipo de canciones. Nosotros vamos ahora con la segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. Tenemos al grupo Animal Liberation Orchestra con el tema Lady Loop, interpretado en un concierto reciente, el 1 de noviembre de 2013, en San Rafael, Estados Unidos. Thanks, you guys, for coming tonight. We're in the zone here. We have 5 minutes. This thing ends at midnight. It's like Cinderella. It's the Cinderella Halloween. It's just at midnight, it's over. Cinderella story. Cinderella. Yeah, Cinderella style, the dream. This place turns into a pumpkin. In 5 minutes. 5 minutes. Do thank y'all for coming out tonight and spending your Saturday night with us. Is it Saturday? Maybe it's Friday, actually, isn't it? Halloween felt like Friday. You know, musician time. It's a Friday night Friday. Side. I hear you talking out the right side. I hear you talk about the way things ought to be. I got a figure at your angle. I get the feeling that you're no angel. Your preaching style's not fooling me. Cause when it all falls down, falling all around, I won't be there to protect your reputation. When it all falls down, falling all around, I hope I'm there to accept your resignation. The way things ought to be. Gotta figure out your angle. I get the feeling that you're no angel. Your preaching starts not fooling me. When it all falls down, falling all around, I won't be there to protect your reputation. When it all falls down, falling all around, hope again to accept your resignation. na na na na na na. Na na na na na na na na na na. Los californianos Animal Liberation Orchestra, la Orquesta de la Liberación Animal, se han ido ganando su reputación en directo, sobre todo dando conciertos a lo largo y ancho de Estados Unidos. Pero claro, les gusta regresar a su California natal. Allí actuaban en la zona de San Rafael el pasado día 1 de noviembre. Estaban bromeando al principio de esta canción en directo, Lady Loop, porque faltaban 5 minutos para la medianoche y decían que aquello se iba a convertir en una calabaza como en el cuento. En cualquier caso, Lady Loop ha sido nuestra canción en directo hoy aquí en Intangible 23 y ya vamos a ir terminando con el tema Idaho de los sevillanos Sundae. No volver. Beko es uno de los sellos más prestigiosos de Francia. Se especializan en la publicación de singles y recopilatorios. Y el hecho de que este grupo sevillano, Sundae, haya trabajado con ellos, pues dice mucho a su favor. Hemos escuchado la canción Idaho del single homónimo. Esta era la cara B que Sundae publicó con Beko en el año 2010. Y ponemos aquí fin a la presente edición de Intangible 23 en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Estamos en el correo electrónico, en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. We'll be right back.